reacciona. Orgullo americano y guerrero. Gente que llora fuego, gente que llora hielo, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Se extiende el manto del espíritu que arranca paz, que arranca fuerza. Fuerza de mi misma fuerza. Yeah.